Comenzamos a reproducción de unha serie de mesas redondas dedicadas á muller e o deporte. Esta é a primeira, Retos do Deporte Femenino, coordinada por María Egea Rodríguez, principalmente dedicada ao equipo do Basi de baloncesto de Ferrol. Ser todas bienvenidas a esta mesa redonda para hacer visibles y dar voz a nuestras deportistas. Antes de comenzar, el club ha dispuesto a la venta de piruletas cromo a 1 euro, destinados a sufragar los gastos de la cantera que participan en la minicopa. Las tenéis ahí al fondo si queréis colaborar. El 8M es una fecha para una profunda reflexión. Las mujeres no somos poderosas ni guerreras, somos seres humanos reivindicando que se nos consideren como tal, con la misma igualdad efectiva y real. Hay 19 víctimas de violencia machista en 2026 y 1.263 desde que se recogen datos. Para ellas, nuestro recuerdo. Esta mesa nace para rememorar el galardón 8M que nuestras jugadoras recibieron el pasado 8 de marzo de 2024. Y es justo que nuestra Peña Rey Platero les diera visibilidad a esta nueva generación, porque si se podía repetir el premio, sin duda alguna, las actuales subcampeonas de la Copa de Europa 2025 volverían a estar nominadas. Para abrir el acto, le damos la palabra a la representante del CIN Ferrol, María López Venancio. Muy bien. Como decía María, yo soy María, soy animadora sociocultural de la Casa de la Mujer, del Ayuntamiento de Ferrol. Y bueno, en primer lugar, disculpar la ausencia de la concejala de Igualdad y Mujer, doña Elvira Miramontes Mas, porque está en el Pleno Municipal. Y bueno, desde el área de Igualdad y Mujer es un placer poder colaborar en la organización de esta mesa redonda. Retos del deporte femenino en este caso, porque además bueno, pues es un ámbito realmente el deportivo que lo estábamos comentando, ¿no? En el que es bueno, tradicionalmente muy masculino, ¿no? Y que el deporte femenino como que queda ahí un poco residual, pero bueno, se están haciendo avances. En este caso tenemos aquí en representación a Blanca, ¿no? Como capitana del Basi Ferrol, que el año pasado la verdad que nos hizo vibrar a toda la ciudad. Y la gesta que hicieron ellas, la verdad que llenó de ilusión, ¿no? Y se vio el esfuerzo y el trabajo, ¿no? Y la unidad, ¿no? Del equipo. Y la verdad que es fue increíble ver el pabellón de la Malata lleno. Y bueno, yo personalmente de deciros que bueno, yo ya hace 2-3 temporadas que es lo que os sigo. Y llegasteis en un momento muy importante que me ayudó a evadirme de otros problemas y bueno, que me hizo ilusionarme. Y ahí estoy todos los días que puedo en los partidos. Pero evidentemente se dan pasos, pero todavía queda mucho por andar, ¿no? Tenemos que romper estereotipos, tenemos que bueno, dar pasos para esa integración real y que el deporte sea un ámbito y un espacio para todas y todos, ¿no? Que no solamente se dé importancia al deporte. Y aparte también bueno, quiero felicitar también a Mar Barcón por bueno, representación de Marineda Hockey, ¿no? Por esa Copa Princesa que habéis ganado hace poquito. Y nada, nosotros deciros que tenemos las puertas abiertas para desde la Casa de la Mujer, desde el área de Igualdad y Mujer, bueno, pues poder colaborar en todos estos actos, que es dar visibilidad, ¿no? a las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? En este caso es el deportivo, pero bueno, que estamos abiertas a cualquier tipo de colaboración y nada, tenéis ahí. No sé, ¿me quieres hacer alguna pregunta? Sí, ¿nos podrías explicar qué es el CIN, la Casa de la Mujer, más o menos? A ver, bueno, sabéis que estamos allí en la calle Lugo, que mucha gente no nos ubica. Uh-huh. Bueno, tenemos el Centro de Información a las Mujeres. Tenemos asesoramiento jurídico y psicológico, ¿no? Y orientación sociolaboral. No solamente, a lo mejor se relaciona más con víctimas de violencia de género, pero no solamente está abierto a víctimas, sino a todas las mujeres de Ferrol. Y nada, pues ponerse en contacto con nosotras y se os da una cita para que tanto la psicóloga como la psiquiatra, la abogada, puedan informar, ¿no? Y aparte, pues también en la parte de animación sociocultural realizamos distintos talleres que son totalmente gratuitos para las mujeres mayores de edad y empadronadas en Ferrol. Entonces, nada, y cualquier cosilla, pues nosotros estamos allí encantadas de que os acerquéis y nos preguntéis todo lo que necesitéis y poder ayudaros. Muchas gracias. Bueno, ya casi me presento a la mesa, pero voy a continuar. Y si seguimos hablando de retos, tenemos la fortuna de compartir mesa con las campeonas de la Copa Princesa 2026 del Marineda Hockey de La Coruña. Un aplauso para ellas, por favor. Nos acompañan Blanca Millán Modía, capitana del Baxi Ferrol, Beatriz Estallo 12, abogada y técnica de igualdad, Mar Barcón Sánchez, médico, fundadora del club y vocal del club Marineda Hockey, y sin duda la mujer que más sabe de deporte. Y Maribel Garrote Rey, presidente de la Peña. Bueno, voy a empezar ahí unas preguntas para las jugadoras. Va a venir una jugadora del hockey, pero como han ganado la copa, están recogiendo premios y alabanzas por La Coruña. ¿Qué copas cogen? Bueno, Blanca, ¿cuándo habéis decidido? Bueno, pues en plural porque venían las dos, ¿vale? ¿Cuándo has decidido dedicarte al deporte de élite? ¿Tuviste facilidades o más bien encontraste obstáculos en tu entorno? Bueno, primero de todo, gracias por estar aquí. Me hace ilusión poder hablar del deporte y la mujer en una ciudad como Ferrol, que apoya el deporte femenino de la manera que lo hace. Y es verdad que he tenido suerte, ¿no? He crecido en una familia, en un ambiente de baloncesto. Pero bueno, ya desde pequeña sí que algún que otro reto lo tuve que pasar. Empecé jugando baloncesto en un equipo solo de niños. No había un equipo femenino en el cole, entonces eran 10 niños y yo, que bueno, ahí se demuestra un poco cómo empezamos con las canteras. Es verdad que eso ha mejorado mucho con el tiempo y ahora pues es más difícil que eso ocurra, pero bueno, empecé así. Mi padre fue profesional, entonces sabía que quería dedicarme a esto. Es verdad que en el colegio en el que estaba eran muchos niños, pero hicieron todo lo posible para que pudiera salir adelante, ¿no? Llegando a hacer algún que otro equipo con gente de fuera del cole para que pudiera competir con niñas. Y a partir de ahí sí que es verdad que en la universidad y en los equipos profesionales no es tan complicado, porque al final es un ámbito femenino marcado, ¿no? Y no podemos estar mezclados, pero bueno, los principios sí que fueron complicados. ¿Cómo has compatibilizado los estudios, el trabajo, el deporte? No fue fácil. En el colegio en el que estaba pasábamos muchas horas ahí. Es verdad que, bueno, al final la disciplina que me enseñaron en casa y lo que me dio el baloncesto me fue ayudando a orientarme y a ser capaz de organizarme y hacer las dos cosas a la vez. Es verdad que he llegado a un punto cuando iba a empezar la universidad, decidí irme porque sabía que en Estados Unidos iba a ser mucho más sencillo poder hacer las dos cosas. Aquí aún estamos un poco atrasados en ese sentido de ayudas, a nivel de todo, exámenes, clases, trabajos y demás. Entonces decidí irme a Estados Unidos, donde sabía que todas esas cosas me las iban a facilitar y me iban a poner todo lo que respeta al trabajo de la universidad en torno al baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, decidí marcharme, estuve 5 años allí y gracias a eso pues fui capaz de sacarme 2 carreras. Dos carreras, ¿no? Sí, una crack. Un aplauso, por favor. ¿En algún momento te has sentido discriminada en relación a los jugadores masculinos? Pregunta. Sí, creo que es un tópico del que se habla poco, ¿no? Al final competimos por lo mismo, entrenamos las mismas horas, representamos las mismas instituciones, las igualdades no son homogéneas, simplemente con cosas como contratos de 8 meses, Nunca verás a un equipo masculino compartiendo pisos, compartiendo coches, y eso es algo en el baloncesto femenino que pasa en absolutamente todos los clubs. Entonces, bueno, creo que las cosas han mejorado muchísimo en los últimos años, obviamente. Por lo menos ahora tenemos un convenio colectivo donde pues incluyen cosas como un salario mínimo, ¿no? Que hasta hace un año ni siquiera teníamos eso. Entonces, bueno, eso son cosas muy básicas, pero que ya se ven ahí las diferencias entre una liga masculina y una liga femenina. Así que sí, obviamente creo que hay bastantes desigualdades. Vamos por el camino correcto, cada vez tenemos más ayudas y más facilidades, pero sí que es verdad que nos queda un camino muy largo por recorrer. Muy bien, ahora vamos con Bea. ¿Los protocolos son reales? Te voy a las dos preguntas, así ya contestas. ¿Te parece bien? Venga. ¿El derecho a la igualdad es efectivo? ¿Y qué medios hay para corregir las desigualdades y la discriminación? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por invitarme a participar. Estoy encantada con esta mesa, con compartir esta mesa con el Baxi, con Blanca y con Mar, por 100 millones de cosas. No solo por la participación que tiene hoy aquí, sino por ser amiga y compañera de muchas luchas, entonces estoy encantada. Que por cierto es también asesorado Valeria Robopovo de la institución, o sea, mirad qué lujo de compañera. Bueno, es que acaba de hablar Blanca. Evidentemente podemos partir como siempre de un... ¿Se oye igual? Sí, yo tengo la sensación de que se oye igual, ¿no? Sí, pues si queréis. Cierro. Mi madre. Es evidente que hay una supuesta o una igualdad legal, obviamente, desde el plano constitucional hasta la Ley de Igualdad en el Deporte, que es muy reciente, entró en vigor desde el año 22, entró en vigor en el año 2023 y vino a corregir un montón de obstáculos que las mujeres obviamente tienen en el deporte. Entonces vino a corregirlo de forma teórica que llevará un tiempo que se ha llevado a la práctica como toda la legislación. De todas formas, absolutamente imprescindible, porque la desigualdad en el deporte, como cualquier tipo de desigualdad, necesita, lógicamente, que se legisle. Mientras no se legisla, las cosas no ocurren, aunque a veces se hable en contra de la legislación, tiene que darse. Además, es necesario que exista la voluntad política en cuestión para corregir determinadas cuestiones que la sociedad demanda. Como es esta cuestión, y es necesario medidas ejecutivas y además recursos públicos, como decía Blanca, incluso los recursos tan básicos como los económicos, porque sin los recursos económicos no hay sustento. Entonces, la pregunta, la igualdad ahora mismo sobre la ley existe, pero es evidente que en la práctica todavía se tiene que avanzar. Hay varios estudios que ni quiero aburrir ni soy experta, pero sí que hay datos que hablaba Blanca ahora de los últimos años, y es cierto, leí el otro día que de las personas que hoy ven el deporte femenino asiduamente, un 50% de ellas en todo el mundo dice que lo ve solo desde hace 3 años. O sea, creo que el tema de la igualdad en el deporte es como un tema como revolucionario en los últimos años, en lo que yo creo que efectivamente tanto desde el plano social, desde el plano de la ciudadanía, es como un basta ya, ¿no? Las mujeres relegadas en todos los ámbitos, en el ámbito del deporte era y sigue siendo, porque en 3 años no se cambia nada, pero era un clamor. Sin embargo, es evidente que cada vez hay una evolución, ahora ya los públicos son más numerosos, ¿no? Porque ya en Ferrol, que estamos, es cierto que en una ciudad sensibilizada con un equipo femenino, que nos tiene acostumbradas a muchas alegrías, entonces además es fácil, porque es fácil seguirlos, pero sí que pues el fútbol femenino, la selección española, el baloncesto, el atletismo, bueno, además estamos viendo a mujeres que están ganando numerosos triunfos, que nos están haciendo vibrar en todo tipo de deportes, no solo en los clásicos, como bueno, pues que estábamos acostumbrados a la gimnasia rítmica, a otros deportes que estaban como más en la opinión popular como propios del rol de mujer. Sin embargo, ahora afortunadamente lo hemos visto en la evolución histórica que hemos pasado de la prohibición de la participación de las mujeres en los orígenes de los Juegos Olímpicos. Es más, bueno, en Grecia solo podían ir de espectadoras las mujeres solteras, ya ni las casadas podían ir ni de espectadoras. Pero desde los primeros Juegos Olímpicos modernos estaban prohibidas, hasta pues hemos pasado a los últimos Juegos Olímpicos de París a la participación del 50%. Eso no ocurre solo, obviamente, eso ocurre por un montón de medidas. Los protocolos son reales, bueno, los protocolos son muy recientes, como todos los protocolos de acoso sexual, los protocolos de igualdad, los protocolos de acoso por razón de sexo, todos son muy recientes. Lo que está claro es que si no se legisla no existen, y si no existen, bueno, pues las mujeres no tenemos medios para acudir a solicitar amparo en los distintos clubs, en las federaciones, en las ligas, cada vez que ocurre un suceso como los que antes sucedían. Yo soy abogada, en mi despacho he tenido consultas de mujeres deportistas ante situaciones de acoso, claramente, de acoso sexual en distintos deportes, y bueno, pues solo prosperó una por el terrible miedo a exponerse a una situación que hace unos años pues te marcaba, y todo el mundo sabía que sucedía. Bueno, ahora yo creo que se tienen muchísimos más medios, además medios colectivos, no solo la víctima tiene un medio para acudir, sino que bueno, pues el conjunto de club, liga y demás, bueno, tiene medios para amparar, que no sea una persona sola la que tiene que hacer frente a toda esa a toda la aberración, sino que existen instrumentos legales. Hace poquísimo, imaginaos, pues lo de el beso famoso de Jenny Hermoso, pues no pasaría nada, o bueno, vaya si pasó, nadie consideraba que eso pudiera ser un delito, nada más que un delito, pues mira todo lo que se ha cambiado. Bueno, es evidente que todo está cambiando, es evidente que las leyes cambian, los protocolos cambian, la sensibilización de la gente cambia, y lo que hay que hacer son, bueno, un montón de medidas que no voy a enumerar, pero una de ellas, sin duda, además de las que se están hablando, es charlas como esta. Que Blanca, que otras deportistas nos cuenten la situación y cómo lo que han vivido pues en un club masculino para poder jugar hasta su situación ahora, bueno, pues creo que nos ayuda a todas a tener una visión sobre el dinamismo y sobre la necesidad de cambiar las cosas, ¿no? Creo yo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, querida Mar, voy contigo. Explícanos cómo se funda un club, cómo se consiguen todas las financiaciones para arrancarlo. Háblanos, por favor, del hockey femenino. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por habernos invitado al club. Yo hablo en nombre de mis compañeras y también de mis compañeros de la directiva, pero sobre todo de las jugadoras, del staff y de la directiva. Para mí es un honor estar aquí, una alegría, porque María y sobre todo Bea somos muy amigas, un honor estar con una subcampeona de Europa. Yo sigo mucho al Baxi, me gusta mucho, que sepáis que en Coruña queremos mucho al Baxi también, aunque tenemos a nuestro Maristas y nuestro Básquet Coruña, pero os queremos mucho, y tengo que daros la enhorabuena, y me parece una iniciativa maravillosa, y seguro que Carlos nos está siguiendo. Yo qué sé, no me hagas llorar, ¿eh? No te hago llorar. Y si no lloramos todos, claro, que para eso estamos. Nada. el deporte es un ámbito peculiar, ¿no? Bueno, aquí estáis gente que lo conocéis de sobra, ¿no? Porque es un deporte, el deporte para, desde el punto de vista femenino, ¿no? El deporte está construido sobre un marco y sobre unos parámetros y sobre un paradigma completamente masculino. Por eso estaba prohibida la participación de las mujeres. Por eso las competiciones se diseñaron durante muchos años y muchas décadas exclusivamente para hombres, y por eso en el colegio donde jugaba Blanca solo había niños jugando, ¿no? Por eso el deporte mixto o las categorías mixtas hace muy poquito que se dan en muchos deportes, ¿no? Y por eso las mujeres han tardado mucho en hacer visible, bueno, pues su participación, su afición, su talento, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, yo tengo 62 años y yo soy hija única, y mi padre, que murió en el 2007, era un tipo súper aficionado al fútbol, que como no tenía hijos, llevaba a su hija al fútbol. Entonces yo me acuerdo de que yo en el cole les hablaba a las compañeras del fútbol, del básquet, de no sé qué, de hay un tío que se llama Corbalán, que es maravilloso, que no sé qué y tal. Era cuando el baloncesto se veía en Madrid-Barcelona y un partido de la selección española al año, prácticamente. Bueno, y me acuerdo que me miraban como si fuera un perro verde. ¿Esta por qué habla de deportes? ¿Por qué? Salvo excepciones. Bueno, el caso es que desde ahí, como decía Bea y como decía Blanca, ¡fum!, ¿no? Nos plantamos aquí. Bajo mi punto de vista, todo rompe en el año 23, en España. Porque en el año 23 sucede efectivamente el tema del Mundial de la Selección Española de Fútbol. Y eso produce una explosión para lo bueno y para lo malo, ¿no? También. Porque el deporte está hecho con criterios masculinos, el deporte además es un ámbito que cabalga sobre dos estamentos, uno amateur, base amateur, y otro profesional. Y luego tiene hay una tercera circunstancia, que es el fútbol. El fútbol lo baña todo. Para lo bueno, porque aporta mucha visibilidad, y para lo malo, porque impone criterios que es imposible de todo punto dar en otros deportes. Es imposible tener las condiciones. Es decir, cualquier jugadora de fútbol del Barcelona más femenino gana lo que no va a ganar nunca María Sanjurjo, jugadora de hockey sobre patines española, tres veces campeona del mundo, tres veces campeona de Europa, campeona de liga, campeona de todo. No lo va a ganar nunca en su vida. Se vaya donde se vaya, incluso a Portugal, donde el hockey es el segundo deporte y está muy, muy financiado, ¿no? Tiene mucho dinero. Entonces, ese compatibilizar lo amateur con lo profesional, esos marcos, bueno, eso dibuja un escenario en el que las mujeres han ido rompiendo, ¿no? Rompiendo poco a poco, como se ha ido rompiendo en atletismo, poco a poco, boom, boom, boom, como habéis ido rompiendo en baloncesto, boom, boom, boom, boom, boom. Bueno, tienen una presidenta de federación, Elisa Aguilar, ¿no? Que eso es una cosa muy importante, ¿no? Porque el baloncesto es el segundo deporte en España, ¿no? Y a veces se rompe así, ¿no? Como se rompió en el fútbol. Y como se rompió en el hockey en nuestra ciudad. ¿Por qué se funda un equipo de hockey femenino? Pues porque el liceo, que pasa dificultades económicas, dice que no puede tener un equipo femenino. Y porque nosotros tenemos un grupo de jugadoras con la capitana de la selección chilena, con una jugadora de la selección española, con una jugadora... Y decimos, coño, pero esto no se puede dejar perder. Y entonces el liceo nos cede la plaza en hockey liga, vamos ahí, se hace un año bueno, el segundo regular, se medio deshace el club, y entonces cuatro jugadoras nos dicen, preferimos bajar a segunda división, pero seguir viviendo en Coruña, seguir jugando en Galicia, seguir jugando en Coruña. Y entonces un grupo de locos y de locas nos metemos ahí. Porque yo, mi marido y yo, nos preguntamos muchas veces, no tenemos ni hijas. O sea, tenemos hijos. nuestro hijo, el que juega al hockey, ya está en Madrid, ya vive su vida. A veces digo, ¿qué hacemos conduciendo una furgoneta a Madrid a las 8 de la mañana para jugar con tres cantos? No sé lo que hacemos. Pero en nuestra situación, pues está la presidenta del club, es que no tiene, o sea, tiene una hija que ha jugado al básquet toda la vida, no jugó ni al hockey. Pero bueno, el caso es que unos por otros nos metimos en esto, hemos construido una pequeña familia con muy buenas jugadoras, están líderes en Hockey Plata, yo creo que vamos a ascender, hemos ganado la Copa de la Princesa y eso. Desigualdades todas, en hockey, en todo. El principal reto, bajo mi punto de vista, que tiene el deporte femenino es la visibilidad y luego la implicación de las instituciones. Para nosotros es imposible un contrato de 8 meses con una jugadora. Es imposible. Es decir, porque el hockey es un deporte minoritario. O sea, España es, tiene, los chicos tienen 14 títulos mundiales y las chicas 9. Es decir, o sea, somos la primera o la segunda potencia mundial según el día que tenga Portugal o Argentina, ¿vale? Pero estamos ahí, o sea, somos el top. Es igual, porque es un deporte minoritario, un deporte que no es olímpico, pero además es minoritario incluso para un club como el Liceo, que lo ha sido todo, es decir, que es, ha sido campeón de todo. En Coruña es difícil sobrevivir. Bueno, pues ni siquiera os digo para el hockey femenino. Sin embargo, entonces, bajo mi punto de vista, el papel de las instituciones es clave, es muy relevante. Si las instituciones públicas y las administraciones públicas no apoyan el deporte femenino, no hay deporte femenino. No ya por legislar, no ya por cuestiones como acoso, etcétera, etcétera, etcétera, sino porque no hay deporte femenino. No es cierto, tenemos que romper esa cosa que dice, bueno, lo que genera y lo que se ve, hombre, que si es así, es decir, o sea, ese no puede ser el tema, esa no puede ser la medida, porque entonces todos jugaríamos al fútbol americano y no, ¿verdad? Es decir, o no sé, o al golf, ¿no? O al béisbol, y aquí no hay nadie que juegue al béisbol. No puede ser eso, el precio de la camiseta no puede ser. Y luego, ¿por qué estamos aquí? Por las niñas, yo por las niñas, nada más. Por las niñas pequeñas, porque el otro día iba yo por la calle y se me puso una cosa aquí y me emocioné, porque iba un niño y una niña, pequeñitos, delante de mí, y el niño llevaba, la niña llevaba una camiseta de la selección española que ponía Lamín, y el niño llevaba una camiseta del Barça que ponía Alexia. Eso que para vosotras aquí es importante y para nosotras también, quiere decir que si no hay Alexis, no hay niñas que jueguen al fútbol. Si no hay María Sanjurjo, si no hay Álvarez Garrotes, que son jugadoras, si no hay Alejandra, si no hay tal, no hay niñas, las niñas no tienen un referente, porque si no hay Lamines, los niños no juegan al fútbol. Y para esos referentes, para eso estamos nosotros picando piedra. Lo del dinero, un drama. Del dinero no voy a hablar. Esta mañana, una anécdota. Encima venís gratis. Bueno, sí, bueno, no, pero, hombre, y pagando la autopista. La autopista te la dice que te la pagaba yo de mi bolsillo. Hombre, no faltaba más. Estoy esperando que tengo ahí a sacar el recibo. Luego tengo el bizus. Esta mañana llamo a las de Tres Cantos. Les digo, mira, que os queríamos proponer que nos cambiarais el partido del día 15, porque el liceo nos invita a hacer el saque de honor. Entonces nos viene bien la visibilización y me dice, es que no podemos porque, como era el domingo, ya tenemos los billetes de avión. Ay, se me pusieron los pelos de punta. Digo, ay, las madrileñas que viajan en avión. Nosotros no hemos ido, vamos, no hemos, fuimos a Raspeig, tren, que fuimos muy bien, pero en tren. Y a Gatica y a Rochapea, en coches particulares, en los nuestros. Es lo que hay, pero está bien. Es lo que elegimos. Después, muy bien, muchas gracias. Era una pregunta así en general para las tres. ¿Está suficientemente protegida la maternidad en el deporte de competición femenino? Patata caliente. Volvemos a lo mismo. En la ley sí, suficientemente no, pero bueno, en la ley ahora se prohíbe la discriminación, se prohíbe tomar cualquier tipo de medida sancionadora, sea directa o sean las indirectas que se dan con la maternidad, como en los trabajos, etcétera, mantener la licencia, bueno, al menos está legislado. ¿Existe discriminación en cualquier jugadora con una carrera profesional deportiva si, ante el embarazo? Creo que todas sabemos que sí. Bueno, yo creo que en la práctica sí. También creo que las medidas que se están tomando de legislación y demás obviamente contribuyen a que eso sea diferente. Y ya hay algún caso, ¿no?, que afortunadamente ya estamos viendo sobre deportistas de élite. Pero bueno, si en las entrevistas sobre muchas deportistas, cuando les dices la brasa de la maternidad, y lo primero es uff, ¿no?, qué miedo, qué vértigo, todo lo que va a pasar. Y pero bueno, nos ha pasado a las mujeres en todos los trabajos, en todos los ámbitos de actividad. La maternidad tiene un coste en la carrera profesional propia. Es evidente que hay que vencer, pero existe, existió mucho más, pero existe, y en el deporte mucho más, porque es una actividad, claro, física, que las tiene, claro. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo del tema? ¿Tú? Nosotros, fue una pena, se fue la compañera del CIN, ¿no? ¿O no? No, no, está ahí. Nosotros estamos colaborando en Coruña con un grupo de chicas que están haciendo para el ayuntamiento el plan de igualdad del deporte, del ámbito deportivo, que yo creo que lo van a presentar este mes a finales. Yo ya había colaborado con ellas en el diagnóstico. Y está muy bien porque se percibe, es decir, hay tres cuestiones muy importantes, ¿no?, en el deporte de las mujeres, ¿no? O tres incógnitas, o tres preguntas que debíamos de hacernos. El primero, ¿por qué las niñas a los 16 años, muchas de ellas, abandonan el deporte? Que básicamente es unas por cosas físicas, ¿no? Quiero decir, de, ay, no quiero ir a entrenar, o tal, o el desarrollo muscular, o estas cosas que se dan en algunos deportes, o tal. Pero sobre todo, porque voy a preparar la BAU, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres se hacen un mapa mental como el de Blanca. Yo quiero hacer dos carreras, yo quiero estudiar, yo quiero estudiar mi carrera, porque de esto no voy a vivir, o si vivo, por si acaso. Entonces eso, que ahora ya se da mucho en los chicos también, pero mayoritariamente en las chicas. Y las chicas, el año de la ABAO, ese año, dejan o el deporte profesional, o lo van tal, porque, bueno, pues ese requerimiento es muy importante. Segundo es el de la maternidad, ¿no?, a las edades. Y eso que las deportistas de élite, muy especialmente las atletas, ¿no?, que han enseñado, bueno, que pueden volver y que pueden ser madres y luego volver, y ahora ya en los convenios y en todo esto se recoge, ¿no? Pero bueno, sigue siendo algo, como dice Bea, sigue penalizando en todas las carreras profesionales eso. En el deporte es una cuestión muy compleja, muy compleja, porque muchos clubes tienen una dificultad objetiva. Por eso yo creo que en el deporte femenino la intervención de las instituciones es muy importante, ¿no? Porque los clubes dicen, oye, yo tengo una dificultad objetiva para mantener un contrato y tener que contratar a otra deportista porque no tengo dinero, ¿no?, porque no tengo fondos, ¿no? Ahí tienen que estar las instituciones. Si no están las instituciones, eso no se resuelve, no se puede resolver. Y el tercero es común a chicos y a chicas, que yo creo que eso es para vosotras, para quienes estáis en la élite. Luego la transición, ¿no?, especialmente quienes en la élite se dedican solo al deporte, ¿no? Luego la transición tiene que ser horroroso, porque yo digo, o sea, ¿cómo pasas de ser aclamada todos los domingos o los sábados. A mí eso no me ha pasado nunca, bien al contrario. En mi trabajo, en mi vida anterior, lo normal era que te criticaran, pero esto de que te aplauda un estadio entero, un pabellón entero, o una cosa entera, y pasar a la vida real. Yo recuerdo alguien, un atleta que un día lo explicaba y decía, claro, me fui a la oficina del paro, dijo, ¿usted qué sabe hacer? Yo salto con pértiga. ¿Cómo? Pero hombre, ¿usted qué hizo? No, bueno, terminé los estudios básicos. ¿En qué trabajo? De salto con pértiga. Claro, pues hay poco trabajo para el salto con pértiga. Tampoco te creas que hay mucho para el baloncesto. Pues claro, hay que estudiar, ¿no? Y es una cosa, un esfuerzo también. Muchas gracias. Ahora os paso a vosotros la palabra por si queréis formularles algunas preguntas. Yo, si queréis, doy mi opinión desde el otro lado, que es el que vivo desde dentro, sí. Y que seguramente muchas cosas no las sabéis vosotras. Por ejemplo, yo creo que las administraciones se han dado un paso a la igualdad a la hora de que una subvención es igual de hombres y mujeres, pero hay muchas cosas de las que no, y da igual que sean del PP, del PSOE, del BNG, que se lo digas, no arrancan. ¿Por qué los medios de comunicación, el 80% están con unas subvenciones importantes, y no voy a correr más lejos, el Racing está en tercera categoría, el otro día jugó en Tenerife, 4 páginas del partido, nosotros jugamos aquí, estamos en primera, media página, hay que obligarte. Siguiente cuestión, Valentín, Alfonso Rueda, con Ignacio Rivera, nosotros en primera, subcampeones de Europa, tenemos 20 veces menos subvención, 20, estoy hablando, y lo voy a decir, nosotros nos da 12, al baloncesto Coruña y al Obradoiro, 250 en segunda categoría, y no le digas de ir a más, porque ya te dicen que fuera, entonces no te queremos. Un tío que de 22 millones que destina a patrocinar al deporte, solo medio millón al femenino, y 21 y medio al masculino, y sin embargo los políticos, del partido que sea, todos le ríen las gracias y le siguen con la foto, ¿no? Porque a mí me obligas como club, si hago un torneo, a dar el mismo premio a hombres y mujeres, por ley, la Xunta y el gobierno de España. Entonces, si me obligas eso, obliga a todas las empresas. Y luego, las mujeres empresarias, que me gustaría que alguna hubiera aquí, yo he ido para la próxima. Vamos a mujeres empresarias con empresas que ganan mucho dinero, y le vas y te dicen, no, es que yo le estoy dando 20.000 al Racing, entonces no. Bueno, me lo pienso. Cuando después de insistirle 7 veces, bueno, toma 500 de limosna. Es así. Entonces, si no nos ayudan, desgraciadamente, y aquí estamos varios representantes de la directiva del Basti, tenemos 1.100.000, tenemos que hablar con nuestro patrimonio, poner dinero por adelantado, y los políticos no nos ayudan en eso. Porque los políticos tienen mucha mano con las empresas, para decirle, mira, tú si quieres recibir cosas, aquí está. Ayer vino Alfonso Rueda a una ingeniería, que nosotros fuimos a hablar con ellos, un tío que es de Cádiz, y dijo que no daba ni un euro. Sin embargo, ganan millones a las puertas en Navantia. Pues eso es lo que... Y esa es la conciliación del... Sin embargo, al Racing, que está en tercero, no le hace falta. Va a cualquier sitio y tiene 40, 50 y 60. El otro día yo hablé con un empresario ferrolano, que tiene una empresa con 140 trabajadores. Me dijo que le daba 60.000 al Racing. Y me dijo que a mí como mucho me daba 1.500. Y le está poniendo 60.000 al Racing. Entonces, ¿cómo va a salir el deporte si la gente, y algunos estáis dedicados a la política, os tuvisteis, no atajáis eso? Luego, tema de embarazo. Vale, a mí me parece muy bien, y nosotros tenemos una jugadora. Esa jugadora cobra el contrato íntegro, pero pagado en el 70% por el club. Porque hasta los 4 meses de la baja, ahora no está de baja, porque una tía en una oficina puede ir con 5 meses embarazada. Una jugadora el primer mes no puede, solo puede saltar. Entonces le tienes que pagar el contrato íntegro y no nos ayudan en nada. Un 30%. Entonces, el Consejo Superior de Deportes, ¿dónde está la igualdad? Y ahora os voy a poner otro caso, Consejo Superior de Deportes, que es una cosa a dedo. Hemos ido a Asociación de Clubes de Baloncesto Femenino, nos obligaron a hacer el convenio, lo hicimos, ¿y cómo nos lo pagaron? 1.000.000 de euros de ayuda para la profesionalización. Llega la Liga U22, que se ha limitado, de baloncesto, y recuerdo que el baloncesto es el primer deporte con más del doble de licencias que el fútbol, en femenino. Baloncesto U22, para que traigan a 20 tíos de fuera, 5.000.000 de euros para pagar sueldos. A nosotros no nos dejan pagar sueldos con la subvención del Consejo Superior de Deportes. Ellos 5 millones... Contrato 5 años. Nosotros año a año hay que ir a negociar. Y ahora tenemos el lunes una reunión para ir volver a negociar la de la temporada que viene. Entonces, el problema de todo es los políticos. ¿Por qué no? Y los que estáis de alguna manera, no contribuís. Y luego las mujeres empresarias, que no apuestan por el deporte femenino. Luego dirán, ¿qué tal? Cuando sí, cuando jugamos la final de las veces, vienen ahí a verse. Pero yo cuando voy ahora, y os invito a cualquiera que venga, a 20 empresas lideradas por mujeres, a ver cuántas nos dan un euro. Un euro. Y cuántas de esas se lo dan a Racing en tercera categoría. Es lo que tengo que decir. Y a nosotros nos cuesta mucho tenerlo. Yo tampoco tengo ningún equipo ni nada. Somos 18 locos en la directiva, que prácticamente ninguno tiene nada que ver con hijos en el club. Pero luego nos cierran puertas y 50 veces que vas, de cada 50 que vas, te da una. Y al final hay días que no duermes porque no sabes si vas a tener dinero para pagar, que el otro da. Sin embargo, otros viven en abundancia con el beneplácito de políticos, ya digo, del BNG, del PSOE y del PP, y de Ferrol en Común y de Izquierda Unida y de todo. Son todos lo mismo en ese sentido. Y nadie apoya de verdad, solo de palabra, pero no con los hechos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, es más, yo creo que, empiezo por lo de los medios de comunicación, yo creo que es intolerable. Lo que tú comentabas es que cuando yo llegué, estuvimos hablando un rato de eso. Es decir, yo lo digo así, la Voz de Galicia. Pues ahí están las ayudas. La Voz de Galicia, justo, la Voz de Galicia, el Depor, 7 páginas, el Celta, 4, el Racing, 2, y luego empieza, el Básquet Coruña, el no sé qué, el tal. Nosotros tenemos hasta la mala suerte, que va a pensar el chaval que le tengo manía, de que el palista este que hay en Betanzos, que se llama, bueno, no sé cómo se llama, que es muy bueno y tiene un lío con la federación, entonces cada 15 días le dedican una página entera y después no sé quién y tal, y luego ves un recuadrito, Basi Ferrol ganó su partido de no sé qué tal, nosotros ya no aparecemos, a nosotros no nos han puesto una línea desde que empezó la liga, ni una línea, ni una en la Voz. También, ya dije yo, espero que no nos llamen ahora que ganamos la Copa de la Princesa. Pero bueno, aún tenemos el deporte y tal. Pero bueno, lo de la... Yo no entiendo cómo un medio de comunicación que recibe ayudas públicas puede discriminar el deporte femenino de esa manera. No lo entiendo. Y hablo por el Baxi y hablo por el Amarelle. Cuando el Amarelle estaba en el top, bueno, era increíble. Lo de las empresas, tal cual, hombre, yo lo digo siempre, yo no le he agorado que nos recibiera Carmen Lence, pero ya no digo nada, es decir, bueno, me da igual, porque ya le da el brego, ya no sé quién, bueno. Lo de las empresas es un drama en el deporte femenino, yo suscribo absolutamente. A nosotros, Estrella de Galicia, sin despeinarse, no se despeinó Ignacio. Con Ignacio ya no hablamos, hablamos con un señor de marketing que nos dijo en el mes de octubre, no os vamos a dar nada porque estáis en segunda categoría. Entonces yo le dije, hombre, ¿cómo los del Básquet Coruña? Los del Básquet Coruña están en tal. Bueno, pero es otro tipo de deporte. 250.000. Bueno, digo, bueno, pues ya sé, pero tal. No, pero le digo, oyes, pero bien, o sea, estamos en plata como compañía o como dominicos. Bueno, pero ellos llevan más tiempo. Oye, joder, a ver un momento, vamos a ver qué pasa el año que viene. Y es, qué decir, yo estuve en un equipo de OK Liga Femenino y yo fui la médico del liceo y era Estrella Galicia, liceo masculino, 100.000 euros, liceo femenino, 12.000. Bueno, era una cosa así. Yo creo que de alguna manera en eso las instituciones tienen que intervenir. Tienen que intervenir, es decir, el presidente de la Xunta, el secretario general del deporte, la alcaldesa, el alcalde, el concejal, la concejala, el que sea. Tienen que intervenir directamente, es decir, que no puede ser, porque no puede ser, porque nos matan. Nos matan, porque un día va a dejar de haber locos, si no, quiero decir, va a dejar de haber 18 locos allí o 8 locos aquí, yo creo. Bueno, yo lo mismo, con un matiz respecto a un tema, lo de los medios, como dijo Mar, lo estábamos comentando precisamente ahí, es que es algo reiterativo y sin duda alguna pasa por obligarles a los que reciban la subvención pública, es evidente. Sobre las empresas no voy a repetirme. Sobre el tema, que ha sido igual para todos, no. Hay una legislación diferente, que es muy reciente, pero que ha permitido que se abran protocolos de acoso, que se abran planes de igualdad y que sean obligatorios en los clubes. Eso antes no era. Entonces, bueno, evidentemente no son exactamente lo mismo, no, no lo son. Que falta muchísimo, lo he dicho antes. Es evidente que en la práctica, claro, llevamos un bagaje tremendo de obstáculos que hay que remover y que hay que cambiar. Y con una ley del 2022 que entró en vigor en el 2023 no se van a cambiar tantos años, pero bueno, existe una ley, existen planes de igualdad, existen protocolos de acoso obligatorio y ahora cuando a una árbitra, como el otro día, como porque bueno, lo de las mujeres árbitras da para también para sus episodios, da para capítulos largos, se le llama lo que se le llama, o vete a fregar, o tal, bueno, todas estas cosas tan bonitas que nos dicen, no tienes ni puta idea, bueno, pues ahora se puede actuar. No solo ella tiene que poner una denuncia, sino que se actúa. ¿Eso lo va a cambiar todo? No, no, por supuesto, pero es un inicio de un cambio. Y que, le decía a María, charlas como esta, sensibilización, que entre todas, bueno, pues le digamos, pues es verdad, todos los ferrolanos a la voz de Galicia, o todos los ferrolanos en un concello, en la Xunta, el gobierno del Estado, o a quien toque. Siempre, bueno, pues nosotros queremos que nuestro equipo femenino esté ahí. Es evidente que la sensibilidad social y la presión social hace cambiar cosas. Bueno, pues en eso tenemos que estar. Y sin duda, sabéis que además, yo lo digo siempre, lo de los clubs o como es el Baxi en Ferrol, que lo dije antes, que es un referente y una lucha, obviamente, como lo sé de Mar y como lo sé de muchos otros clubs, también en mi familia se estuvo muy pegada al deporte de base y lo conozco, sé las luchas, obviamente es de campeonato, es de campeonato la lucha, pero bueno, hay que seguir currando y entre todos seguir presionando, claro. Muchas gracias. No. Más preguntas por ahí. ¿Te puedo preguntar una cosa, María? Primero, María, ¿qué te preguntas? ¿A mí? ¿A quién quieres preguntar? A ti primero. Ah, vale. Las preguntas que me mandaste es para quién son. Para Blanca. Ah, vale. Ahí es que pensé que era para las tres. Es una pregunta todas. Que contestamos todos. Vale. Primera pregunta: ¿cuáles son vuestras referencias? Referentes, perdón. Bueno, yo creo que en el mundo de básquet hay muchas, ¿no? Al final, bueno, como dije antes, yo crecí en una familia de baloncesto, entonces mi madre, evidentemente, siempre será una, no solo por lo que me enseñó en la pista, sino por los valores que me ha dado en la vida, que creo que al final son los importantes y con los que nos quedamos, ¿no? Evidentemente es divertido meter canastas, pero creo que es mucho más importante lo que piensen las niñas pequeñas y el legado que dejas una vez te retiras del básquet. Entonces creo que ella es una muy importante y mi hermana es otra, pero después hay muchos jugadores profesionales, Amaya Valdemoro, del estilo, que obviamente rompieron muchas barreras en Juegos Olímpicos, en competiciones importantes, ¿no? Que al final, bueno, son las que nos abrieron paso y yo puedo estar viviendo las cosas que estoy viviendo hoy en día con el baloncesto femenino, pues gracias a gente como ellas. ¿Qué le dirías a las niñas que os admiran? Bueno, yo creo que un poco lo que acabo de decir, el mensaje de que luchen por lo que quieran. Tenemos muchas barreras que seguir rompiendo, no es fácil el camino, obviamente, somos menos y, como bien dijimos, el deporte está en un marco masculino, pero que peleen por lo que quieren, que al final creo que somos muchas y poderosas, ¿no? Y evidentemente que trabajando se llega a todo, va a ser difícil obviamente, pero que lo intenten hasta el final y sobre todo, bueno, que no se rindan, ¿no? Que al final si quieres algo lo puedes conseguir, que trabajen y sobre todo, más importante de todo, que disfruten del proceso, porque al final, bueno, la vida es corta y el deporte no dura para siempre. Entonces, si están empezando, pues que con estudios que no se rindan, va a ser difícil, pero que compaginen cosas y que lo disfruten al 100%, ¿no? El camino fácil, difícil, con las piedras que haya por el medio. Mi referente cuando yo era niña era Corbalán. Porque claro. Y luego los triples de Epic, que de aquella no existía triple, pero tiraba también lejos. Entonces era Epi y Turriaga. Vale. Y atrás, ¿sabes quién era? Fernando Martín, el mejor. Claro, bueno. Bien. Esos eran mis referentes. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Yo personalmente quiero darle las gracias a Maite López, que está ahí atrás, que cuando yo era niña la escuchaba en la radio. Usted dirá. Aquí tenía que haber medios de comunicación. Fueron invitados y no quisieron acompañarnos. Entonces, como yo no soy periodista, le pedí ayuda para que me ayudara a formular y a entrevistar aquí a las componentes. Te entiendes muy bien. Muchas gracias. Quiero dar también las gracias a mis compañeros de la Junta Directiva que me apoyan en cada una de mis locuras. Yo le cedo la palabra a la presi. Bueno, yo traje la chuleta por aquello de las emociones, que si no era fácil que me quedase con la mente en blanco. Y si yo estoy aquí hoy es porque mi marido, Carlos Rey... Vamos a dar la plaza. Amante del deporte en general, me propuso hacernos socios del Uniferrol hace ya unos años. Yo jugué al baloncesto hace tiempo en un equipo del Instituto Concepción Arenal, que curiosamente era femenino, sin renombre alguno, pero que sí que me quedé prendida al deporte del baloncesto. Y como Carlos conocía mi afición, no me invitó a hacerme socio del fútbol, del Racing, del que era socio, y además era como una religión para él, pero le diría que no. Sin embargo, cuando me propuso hacerme socia del Baxi, acepté enseguida. A Carlos siempre le pareció que en el mundo del deporte había demasiado machismo, que es lo que estamos comentando, y que no se valoraba en absoluto el papel de la mujer. Afortunadamente, ese concepto hoy está bastante superado, a pesar de que siempre habrá que seguir insistiendo, como habéis dicho. Desde que nos hicimos socios del Baxi, acudimos a todos los encuentros y nos sentimos muy a gusto en el club. Y se fue haciendo peña, comentando y celebrando los éxitos y las jugadas, siempre en tono divertido. Desgraciadamente, Carlos falleció el pasado mes de octubre. Yo, sinceramente, pensé que mi afición al baloncesto había terminado. Pero hoy día, no solo yo, mi yerno y mis hijos forman parte de la peña. Y por supuesto se hicieron socios. Mi gran sorpresa fue comprobar cómo mi marido había dejado huella entre la afición, digo, más cercana a nuestra grada. Y así se originó y nació la peña Rey Platero. Por cariño y pasión entre unos cuantos aficionados y hacia el Uniferrol. Por eso aquí estamos, una peña que intenta apoyar el básquet femenino, que es lo que mi marido y yo pretendimos cuando nos hicimos socios. Pero que desde luego Carlos nunca pretendió ni supuso haber dejado esta huella hasta este extremo es muy evidente, porque era una persona que pasaba inadvertido completamente. Mi sorpresa fue cuando estas personas que hoy están aquí, como María, nos invitaron a formar una peña con su nombre. Gracias, ante todo, a vosotras, a vosotros y a todos los que estáis aquí hoy. Gracias a la capitana del Basi, Blanca. Gracias a Mar Barcón. Gracias también a Beatriz Estallo, a Blanca, digo a Mar Barcón, la doctora que hoy nos brindó su tiempo, a Beatriz Estallo por su afán en conseguir la igualdad en el deporte. Gracias a María Egea, que es quien hoy está representando a nuestra peña. Y gracias a María, creo que te llamas, representante del CIM, y en definitiva a todas las personas que formasteis esta mesa aportando vuestra experiencia y vuestro apoyo. Con personas así y actividades como esta, nuestro Uniferrol sentirá la magia de la Malata mucho más cerca. Un agradecimiento especial también al Centro Cívico de Canido por facilitarnos el haber celebrado este acto aquí. Buenas tardes y Opa Basi. Seguir igual, igual de mal, igual de bien. ¿Y para qué? No tengo prisa y no nací para perder mi tren. El Trías Altas llevará los sueños y la realidad. Será otro día más, simplemente un día más. La fábrica cerró, las máquinas pararon, se secó el sudor. La cabeza bien alta cuando se tiene el valor para andar por la vida como el mejor perdedor. ¿Qué importan hoy los bolsillos del pantalón? Lo que está dentro se lleva, se tiene o no. La costa oeste mirará toda la vida cara al mar. Aquí me encontrarás, aquí tengo mi hogar. Tradición, costumbres que esta vez mi tierra me enseñó. Vivir con el misterio de saber si vengo o voy. Y aunque lo tengo claro, solo muestro indecisión. La confusión no es mi defecto y hasta hoy me entrego como y cuando quiero solo yo. Sabes cómo soy, donde dejé mi corazón, donde mi corazón.